tenéis aquí apartado y dado de lado, y todo por no callar. No me va, no me va, no me va a hacer horas extras y quedarme sin comer. Ya lo veis, les creéis, sí, mira cómo engañan, siempre te la cuelan, mira cómo apañan una más. Óyelo, óyelo, que no cobras en 6 meses y encima lo agradeces. Así es mi curro y no hay más. Que tengo suerte de poder currar en lo que quiero y me tengo que joder. No sé si quiero reventar, seguir callado y afincar. La solución que pueda haber empieza cuando digas hasta aquí voy a aguantar. Cobrar paro y seguir siendo becario. Y podéis si queréis, va, mira cómo cambia en cuanto le entréis, va, mira cómo cambian de una vez. Es tu voz, nuestra voz que se hace fuerte, que denuncia y no consiente. Cuando digas hasta aquí voy a aguantar. Aguantar. No sé si quiero aceptar que así es mi curro y no más. Que tengo suerte de poder curar en lo que